Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Educar Chile. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PCU. Preparemos la PCU. Módulo 1. Lengua castellana y comunicación. Eje temático. Literatura. Aquí veremos la lectura como diálogo entre el lector y el texto, y las obras literarias como producciones realizadas en un contexto. La lectura literaria como diálogo entre lector y texto. ¿Sabes lo que significa diálogo? Proviene del latín, dialogus, y significa conversación de dos o varios. ¿Te imaginas cómo puede haber diálogo entre un lector y un texto literario? Muy sencillo. El diálogo entre el lector y el texto se produce por medio de la lectura. Echemos a volar la imaginación. Entenderemos que toda lectura es a la vez una interpretación, pues cada persona que lee un texto literario intenta construir un sentido o significado que alimente su experiencia. Para interpretar mejor un texto literario, necesitas conocer algunos elementos como los grandes géneros, las figuras literarias, el contexto o los temas recurrentes dentro de la literatura. Veamos algunos de estos elementos que facilitará la lectura de textos literarios y con ello, la interpretación. La comunicación literaria. El diálogo supone que existe comunicación. Para entender el sistema de la comunicación literaria, primero hay que señalar en qué consiste la comunicación no literaria o habitual, propia de la vida cotidiana. Esta será el intercambio comunicativo, envío y recepción de mensajes, entre al menos dos hablantes. Recordemos algo que ya sabes y que de seguro nunca olvidarás. Cada vez que nos comunicamos, entran en juego seis factores. Un emisor envía un mensaje a un receptor o destinatario a través de un canal que sirve de contacto entre ambos. Este mensaje es construido de acuerdo a un código que, para posibilitar la comunicación, debe ser común al emisor y al receptor, de modo que el mensaje puede ser codificado y decodificado. Este mensaje es emitido dentro de un contexto de referencia, es decir, un contexto que define las relaciones que existen entre el mensaje y el objeto o realidad a la que alude. Es importante tener en cuenta que el código no solo es lingüístico, sino que también existen otros, como el alfabeto Morse, el lenguaje de sordos mudos, las señales del tránsito y otros. Mejor veamos una situación comunicativa a través de un ejemplo, para que te acostumbres a identificar los factores presentes en ella. Lunes, sala de clases, 9:45 de la mañana. Maca, tengo hambre. Yo también. ¿Cuánto falta para el recreo? No sé, pregúntale a Pedro. Andrés es el emisor del primer mensaje. Maca, tengo hambre. Y Maca es el receptor, pues va dirigido a ella. Andrés, en tanto, emisor, seleccionó ciertos aspectos del código, en este caso la lengua española, para construir su mensaje que pudo ser entendida por Maca, ya que ambos manejan este código. Si Andrés hubiera comunicado con señas, el código sería distinto. El mensaje fue recibido ya que el canal, el soporte físico o medio a través del cual se transmitió, permitió el contacto entre ambos hablantes. En este caso, el canal está determinado por las ondas sonoras porque es una conversación oral. Cuando Maca le responde a Andrés, yo también, ¿cuánto falta para el recreo?, se transforma en emisor de un nuevo mensaje y Andrés en el receptor de él. En consecuencia, en la comunicación habitual, los roles de emisor y receptor pueden intercambiarse. El contexto del mensaje corresponde a aquellos elementos a los cuales el mensaje se refiere. Por ejemplo, cuando Andrés le dice a Maca que le pregunta a Pedro, se refiere probablemente a algún compañero de curso. La palabra Pedro alude a una realidad no lingüística, una persona. Cada uno de estos factores va a determinar una función del lenguaje, que tiene que ver con la importancia que cada uno de ellos adquiere en una situación comunicativa. Como ya vimos las funciones del lenguaje en el eje anterior, ahora solo las repasaremos. Qué mal me siento hoy. Esa frase corresponde a la función emotiva o expresiva. Está centrada en el emisor y manifiesta la actitud de éste frente a lo que está comunicando. Abre la mente, por favor. Cuando lo que interesa es llamar la atención del receptor, estaremos frente a la función apelativa o conativa. Esta función se manifiesta sobre todo en la utilización de vocativos y del modo imperativo. ¿Quieres ir al cine hoy? La función que se centra en el contexto es la función referencial, cuyo acento está puesto en las relaciones entre el mensaje y el objeto al cual éste se refiere. Cuando el énfasis está puesto sobre el código que se utiliza en la comunicación, predomina la función metalingüística. El prefijo meta quiere decir más allá. Por lo tanto, metalingüística será toda reflexión que, además de utilizar el lenguaje para comunicar, buscará hablar acerca del lenguaje mismo que se utiliza para dicha comunicación. Cada vez que queremos constatar que emisor y receptor utilizan el mismo código, estamos en presencia de esta función. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Es la función fática, que se centra en el canal, que permite el contacto entre emisor y receptor. Por lo tanto, ella predomina cada vez que se quiere establecer, interrumpir, prolongar o verificar la comunicación entre los participantes. ¿Entendido? Cambio y fuera. Cuando la atención del emisor se centra en el mensaje, estamos en presencia de la función poética. No importa lo que se dice, que correspondería a la función referencial, sino cómo se dice, y esto es propio de la obra literaria. Es importante señalar, de todas maneras, que en un mismo texto podemos identificar más de una función, pero éstas siempre se disponen de manera jerárquica, es decir, predomina una sobre las otras. Esto nos permitirá más adelante establecer un criterio de clasificación de los mensajes literarios en los llamados géneros teóricos. Grandes géneros literarios. Como se señaló, en el caso de los textos literarios, es la función poética la que predomina. Pero esto no significa que no podamos identificar otras funciones. De hecho, será la presencia imperante de las funciones emotiva, apelativa y referencial los que nos permitirá organizar los mensajes literarios en tres géneros: lírica, drama y narrativa. Si predomina la función emotiva o expresiva, manifestación de sentimientos y emociones, estamos en presencia de la lírica, la poesía. Si predomina la función referencial, el relato de acciones o la representación de hechos y espacios, estamos en presencia de la narrativa o la prosa. Si predomina la función apelativa, se estará en presencia del drama, pues hay una constante apelación de un emisor hacia un receptor, con lo que se produce el diálogo dramático. Connotación y denotación. Los mensajes pueden tener dos niveles de significación. Estos son el plano denotativo y el plano connotativo. El plano denotativo es el valor informativo o referencial de un término o palabra, significado literal o del diccionario. Y el plano connotativo tiene que ver con el uso figurado del lenguaje. Por ejemplo, si le decimos a un amigo, eres un zorro, el plano denotativo nos llevará al diccionario, zorro, animal mamífero de la familia de los cánidos. Mientras que en el plano connotativo, por su parte, el término zorro adquiere un valor metafórico, significará astucia o hipocresía. A través del lenguaje figurado se establece una relación de semejanza entre un animal y un ser humano. Eres un vaca. Perrito. Chanchita. ¿Alguna sugerencia de un sobrenombre? Las figuras literarias. Como ya sabes, la comunicación literaria se apoya en el uso figurado del lenguaje, es decir, en la presencia de figuras literarias. Es importante recalcar que la figura predominante dentro de la comunicación literaria es la metáfora, que básicamente es una comparación sin un cómo, pues establece un vínculo de semejanza entre dos elementos, pero sin que esta comparación sea explícita a través de una conjugación. La vida está llena de metáforas y si aprendes a utilizarlas, probablemente tu lenguaje se enriquecerá. Veamos algunos ejemplos. Aquiles es un león combatiendo. Se refiere metafóricamente a la valentía del protagonista de la Ilíada, pues se compara la valentía de Aquiles con las características del león. Siempre se ha pensado que el león es valiente. Observemos entonces que se establece una relación de reemplazo de un elemento presente, que es el león, por otro ausente, que es la valentía, sin que sea necesario utilizar el nexo de comparación como. Ejemplo de reconocimiento de figuras literarias. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿Qué elementos te fijarías para interpretar este poema llamado Arte Poética de Vicente Huidobro? Te damos una pista. En el primer verso, primera línea del poema, se señala que el verso sea como una llave. La llave está siendo comparada con el verso, de modo que se le están atribuyendo a éste las características de la llave. Tenemos una primera figura literaria, la comparación. Otra comparación aparece en el verso que dice: el músculo cuelga como un recuerdo en los museos. De este modo, la comparación entre la llave y el verso apunta a señalar que el verso debe ser un instrumento que permita abrir cerraduras. Por otro lado, si el músculo cuelga como un recuerdo, ¿qué sentido podemos darle a esta comparación? El recuerdo es atraer cosas que han quedado en el pasado, y si el músculo que expresa vigor, la fuerza, la energía, está en el pasado, en el presente no hay fuerza. Por lo tanto, podemos deducir que se está planteando una poesía que posea vigor y fuerza. Busquemos otras figuras literarias. Cuando en el poema se dice que el verso abra mil puertas, ¿se está haciendo referencia a puertas reales? Si estas puertas son abiertas por un verso que es como una llave, ¿qué tipo de puertas crees tú que abriría? Si, por ejemplo, consideras que abre las puertas de la imaginación, estás en presencia de una metáfora. La imaginación no tiene puertas auténticas. Esta interpretación se relaciona con otro verso del poema, que dice: inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. Así, la utilización de la metáfora de las puertas que abre el verso tiene como finalidad referirse a nuevos mundos que la poesía permite abrir. La literatura como medio de expresión, identificación del tema de una obra. Como hemos visto en este módulo, las obras literarias son creaciones de lenguaje que nosotros, en tanto receptores, percibimos estéticamente. Podemos entender el tema como la idea central en torno a la cual gira un texto literario. Y la literatura, como manifestación cultural, presenta una serie de temas que han preocupado o motivado al ser humano a expresarse a lo largo de los siglos. ¿Quién no ha escrito, leído o hablado del tema del amor? ¿Conoce los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda? Pero no solo de amor se ha nutrido la historia de la literatura. La muerte, la guerra, la amistad también han estado presentes. Es útil reconocer los distintos temas en la literatura, ya que también ayuda a la comprensión e interpretación de los textos, donde puedes establecer relaciones entre diferentes obras que aborden un mismo tema. Ahora bien, no solo puedes comparar distintos textos literarios que traten un mismo tema, existen otros modos de expresión que también tratan los mismos temas que aparecen en la literatura. Películas, canciones, artículos periodísticos, pinturas y otros también abordan los temas que preocupan al ser humano. Veamos un ejemplo. Fíjate en las semejanzas y diferencia entre estos dos fragmentos extraídos de un diario y una revista, respectivamente. El año pasado, el subsecretario de Carabineros, Felipe Arboe, debió sortear uno de los desafíos más importantes de su vida. Se casó con Katia y tuvo que ganarse también el amor de la hija de su señora, Emilia. Debía aprender a conquistar la confianza y el cariño de la niña. Fue quizás lo más complejo y gratificante que he vivido, admite. Felipe, de 31 años, cuenta que a medida que pasa el tiempo, ha descubierto que la prioridad en su vida son los afectos. Y es por eso que se siente en su salsa, estando en familia, en su parcela en Pirque, sintiendo la tranquilidad del campo. Diario La Segunda, 3 de marzo de 2004. Me temo que de nuevo la gracia está preñada. Se le nota en la actitud excesivamente humilde, rastrera, diríase. En los ojos amarillos huidizo, en una cierta distracción que no corresponde a su natural viveza de pastora alemana de fina cepa. Anda envuelta en una especie de halo en el que se combinan culpabilidad y satisfacción. Y esa imagen de perra paliada solamente puede significar que nos ha vuelto a salir con un domingo 7. Todos aspirábamos a que algún pastor alemán de la casa vecina fuera el responsable, pero el sospechoso número 1 era el perro negro de cola de punta blanca. O sea, un quiltro astuto y pulgoso. Jimena Torres Cautivo, Revista Mujer, 18 de enero de 2004. ¿Qué elementos comunes y qué diferencias encuentras entre estos dos textos? Ambos tratan acerca del encuentro de una pareja, tanto humana como animal. Sin embargo, si te fijas, el punto de vista de quien escribe el segundo texto pareciera ser negativo ante lo que sucede, mientras que el primero solo lo menciona como un desafío importante en la vida del entrevistado. Es decir, ante un mismo tema, hay distintos enfoques o puntos de vista. Del mismo modo, puedes comparar un texto literario con una película. Romeo y Julieta de Shakespeare con la versión en que actúa Leonardo DiCaprio, por ejemplo, y ver qué elementos permanecen y cuáles son cambiados. ¿Es la misma visión del amor? Si cambian los contextos, ¿cambia el concepto de amor? Las obras literarias como producciones realizadas en un contexto. Si bien existen conceptos como las figuras literarias para ayudarnos a comprender y dar distintos sentidos a un texto, hay otro tipo de elementos que debemos considerar. Las obras literarias han sido creadas en un determinado momento histórico y en una sociedad específica, y estos aspectos se pueden detectar en el texto. Por ejemplo, si lees una obra de principio del siglo XX, probablemente no encontrarás allí televisores o computadores, pero sí puedes hallar tranvía, trenes o periódicos, ya que son elementos propios de ese momento histórico. Al momento histórico cultural en que se sitúa una obra, lo denominamos contexto. La importancia del contexto, entonces, está en la posibilidad de encontrar en la literatura visiones de mundo y procesos históricos propios de una cultura y una época específicas. Conocer esta información puede resultar un aporte para una interpretación más acabada del texto. Del mismo modo, en que un grupo de personas que vive en un contexto comparte algunos rasgos socioculturales e históricos, varios escritores que viven más o menos en la misma época comparten una visión de mundo, y más específicamente del arte y la literatura. Ello provoca que sus creaciones presenten características similares y que debido a ello los estudiosos de la literatura se refieran a ellos como un movimiento literario. Conocer acerca de estos movimientos, por lo tanto, es importante para comprender mejor la obra de un autor o los diferentes textos literarios de una misma época, detectando las características que se repiten en todos ellos, así como sus diferencias. ¿Te das cuenta de que es importante investigar cuando lees? Conociendo el contexto en que se produjo la obra y el movimiento en el que ha sido clasificada, puedes compararla con la época en que tú vives, notando las diferencias y entendiendo la manera en que una época y una cultura se expresan a través de un texto literario. Claramente el conocimiento es una caja de sorpresas. ¿Te gustó lo que encontramos en ella? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.